Bueno, quiero agradecer a Carlos Augusto, que es uno de los primeros cantantes. Muchos años en la música también con él. Y él participó en los coros de Gloria en la grabación del disco y creo que nos va a dar algo. Hermano, más bien es un placer para mí estar acá, no sé cómo decirlo, pero emulando a Eduardo, que para mí es un maestro. Y les agradezco a ellos tres y espero que les guste. Solo una parte. Hey, gracias.